ángeles que entran y salen a gran velocidad, corriendo en los pasillos del viejo hospital. Ángeles cansados, pero usada valentía, dejándose la vida para que otros estén bien. Los ángeles no tienen alas, lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Ángeles que bailan cuando la música no suena, que curan las heridas sin más que una sonrisa, que calman el dolor a golpe de caricias, pintando de colores mi oscura habitación. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Ángeles de carne y hueso, sin vendas en el corazón, audaces, aliados del amor. Ángeles de carne y hueso, sin vendas en el corazón, audaces, aliados del amor. Ángeles cansados, los ángeles visten de blanco. Ángeles sagrados, los ángeles visten de blanco. Ángeles de carne y hueso, los ángeles visten de blanco. Cansados.